el preceptor o preceptora, porque está todo con media falta todo el tiempo, che, salvo el secretario, ¿no? Salvo el secretario. Que tiene que ir a abrir. Claro. Sí, primer tema que escuchamos acá, que vos nos mandabas, estas diferencias del Tribunal de Cuentas, que rechaza nuevamente una orden de pago por 120 mil pesos. Después nos podés explicar un poco más, pero la respuesta, a mí me llamó mucho la atención, la respuesta ya. Antes había una alocución más extensa de María Gabriela Negri, en complicidad con el presidente Hernán Juárez, de decir simplemente, bueno, nosotros tenemos otra interpretación. Sí. Y el presidente que dice, esto no termina más, y ahí... Y bueno, ya eso está pasando. Es una guerra ejecutivo, Tribunal de Cuenta, en el medio el Consejo pasando el plumero. Yo quisiera saber si alguien está haciendo su trabajo. Porque el Consejo empezó con el Tribunal de Cuenta y terminó con el Tribunal de Cuenta. No había orden del día, solo lectura de correspondencia. A ver, no está pasando nada en Capilla del Monte que no tenemos para trabajar. No se sacan temas del cajoncito, del famoso cajoncito, quedan ahí. Y se trata lo que hay. Lo que entra, la correspondencia, se le da la palabra a la gente que viene para que se vaya del consejo y termina rápido y nos vamos. Aparte de eso, bueno, la guerra entre Tribunal de Cuenta y Ejecutivo está naturalizada porque se cerró el consejo con el tema de la doctora Battaglini que se planteó en el consejo anterior. Sí. Porque, bueno, se dio un caso de que la doctora estuvo con un juicio en contra de la municipalidad, se hizo todo el planteo, bueno, ahora están pidiendo un informe, y a eso le suman el informe de la asesora contable. Que yo sé que la señora renunció, porque hay una renuncia, tenemos la foto de la renuncia, que... ¿De quién estamos hablando? De la contadora. ¿Del Ejecutivo? No, del Tribunal de Cuentas. Ah, del Tribunal de Cuentas. Se estuvo comentando en otra radio que había un contrato por los meses de julio, agosto y septiembre, pero hay una renuncia intermedia y no se le hicieron pagos, así que es como que cada cual hace lo que quiere, el contrato se lo hacemos lo mismo, así después le planteamos que le hicimos el contrato y no vino a trabajar. No, es muy loco. O sea, la contadora renunció por temas personales. Se hace un acuerdo de partes y se va. No trabaja más a partir del 30 de junio. En contrataciones le vuelven a hacer el contrato, pero ella nunca volvió y tampoco le pagaron. Pero se plantea que parece que está contratada. No sé, me perdí en el camino. ¿Qué sé yo? Sí. Alguien que nos aclare cómo es la historia. Hay una resolución que dice que renunció y no sé, y están planteando desde el Consejo pedir un informe para ver si renunció o no renunció. A mí, o sea, no se habla la gente dentro del Ejecutivo, cierran las puertas y cada sector hace lo que quiere y el otro no se entera. Pareciera que pasa eso. Venimos diciendo que hay un tema de comunicación básica entre todos, ¿no? Como que hay algo que resolver ahí, porque evidentemente no está fluyendo la comunicación. No fluye. Es un peligro también. No fluye interiormente y para afuera, afuera peor. Y bueno. Porque los que estamos del lado de afuera, que nos queremos enterar qué pasa, es imposible. O sea, tendríamos que estar... todo el día en municipalidad con notas pidiendo informes porque ellos dicen que la información es pública. Pero tenemos que tener una asesoría contable para ir a pedir la información de las cosas que pasan. De todo modo, ahora sabemos bastante y sabemos, yo lamento decir que a veces sabemos más que lo que se sabía de adentro. Claro. Porque algunas cosas son evidentes y tienen que ver también con estas alianzas agarrada de los pelos, hay que decirlo así, porque se juntan y después es esto, es, bueno, secretarios que quedaron de la gestión de SES, que SES ya los había metido por la ventana, porque venía uno del peronismo, el otro porque te lo metía el gobierno de la provincia, el otro quedaron de SES, otros que metió Negri, otros que metió Buffoni, otros que Juárez presionó, el PRO pudo meter a alguna gente, y cada uno ahí está haciendo su juego. ¿Alguien trabaja? Bueno, yo estimo que sí. Lo que por ahí falta es la coordinación, la visión de un proyecto, de comprender que me parece que hay como una separación de áreas de y bueno, y después vamos viendo. Pero la separación de áreas no está mal, porque eso tiene que ver con que cada área haga su trabajo. El tema es que en algún punto se tienen que juntar y se tienen que comunicar lo que están haciendo los otros para no tropezarse con el trabajo de otro y que todo salga como corresponde. Uh-huh. O sea, sí, claro. deja unos baches, hablando de baches, sí, deja unos baches, de cantidad de baches grandes. Están tapando sí. ahí. Para. Hay algunos que, sí, yo ya estaba... Todo junto a mí, yo no sí. quiero ser, porque es importante que se esté haciendo, es muy sí, importante sí, que se esté sí, haciendo. Sí. El tema es que todos juntos, a veces, ¿no? No sé si era necesario. No, y lo que pasó fue que empezaron a hacer muchos juntos, o sea, que dejaron... Empezaron a hacer pozos. Pozos, claro, ¿no? Sacando. Y quedaron mucho tiempo porque estaban esperando las condiciones climáticas adecuadas para que frague bien el cemento o algo así escuché. Sí. Pero quedaron, por ejemplo, por la calle Alem. Sí. Era, o sea, Alem, sobre impresionante. Alem, que ya es complicada, o lo mismo calle Rioja, ese tramito así que es doble mano, donde se estacionan doble mano, donde no tenés lugar para pasar por ningún lado, encima, viste, todo roto, fue, sí. ahora ya empezaron a llenarlo. Pero sí, bueno. Yo también me pregunto, me gustaría saber, por ahí lo podemos charlar con el secretario de Obras Públicas, ¿cómo eligieron las calles y los barrios para arreglar? Sí. Porque he visto mucho concentrado en, por ejemplo, Barrio San Martín, sí. donde viven muchos funcionarios, sí. funcionarias municipales, ¿no? Sí. Muchos. Sí. Y algunos otros sectores de poder que no están en el Ejecutivo, pero que están, que inciden. ¿Cómo se escogió? Porque yo no sé si está todo concentrado ahí o realmente hay una revolución del bache en Capilla del Monte y en todos los barrios está igual. Sí, a mí me gustaría saber el criterio de bueno, las reparaciones, eso. Porque de pronto para la zona de mi casa se arreglaron algunas cuadras. ¿Le arreglaron la salida a la ruta? No. ¿Ah, no? No. Pero le pasaron la máquina a la calle de tierra un poco. ayer pasó el camioncito regando. Digamos las cosas buenas. Sí. Se arreglaron algunas cuadras de la calle Córdoba, de la calle Brown, pero salteadas. Y de pronto arreglaron la parte del medio que era la zanja eterna de la Hemos, de lo que es Cloacas. Y al lado hay un pozo y está. O sea, no, por eso digo yo, ¿cuál sería el criterio? Porque tenían esos ladrillitos, viste, tipo adoquines, rasti, sí. sí, que lo pusieron en las zanjas. Pero si estás en la cuadra y tenés un pozo al lado, al pozo también, y se arregló una cuadra, la anterior no. Yo podría hacer un mapa de bacheo. Es más, la semana que viene tengo que meter mi moto a arreglar porque se le rompieron los rayos de la rueda trasera. Sí. Por los pozos, sí. O sea, no los puedo esquivar a todos. No, está bravo. Por ahí esquivas uno y te agarraste tres. Sí. Está difícil. No sé, estaría bueno saber el criterio de estas por cosas. Por eso, sí, sí. Bueno, ¿algún otro tema ahí? Estuvieron los chicos de la pista de skate, que estaban un poco desinformados con cómo venía la mano, se informan por Facebook y no la tenían clara de cuándo empezaba la obra, supuestamente... A partir de ayer son 60 días. Ajá. Ya la tienen que hacer. No se va a hacer la obra inicial porque la plata que estaba guardada ha perdido su valor. Había 720 mil pesos. Se adjudicó por 780. O sea, la municipalidad va a poner la diferencia. Ya se le dio un adelanto al 20%. La empresa es de la Cumbre. Y debería empezar. En algún momento los tenemos que ver porque tienen un plazo de 60 días para hacerlo. Sí. Así que bueno, después hubo vecinos que fueron a pedir el espacio para la Pachamama. Pero que se declare espacio sagrado el lugar donde se realiza. Sí. Muy bien refrendado en una nota con lo que es en el mundo y todo, pero los mandaron al Ejecutivo. Porque en realidad debe ir primero al Ejecutivo para que planeamiento diga dónde, cuándo y cómo, a donde ellos decían que no, que tiene que ser en el lugar que ya se comenzó, porque ya se hizo la Pachamama en ese lugar y qué sé yo. Pero bueno, el Ejecutivo no los recibió, les dijeron que insistan, porque el Consejo después lo aprobará, pero tiene que ser a través del Ejecutivo esta cesión de lugar. Bueno, y un dictamen por el tema del espacio de Borchi, que había pedido en su momento, que lo pidió a nombre de quién, de la cooperativa Milenio, como Borchi, como presidente de la cooperativa. Ahí está. Él en su momento hizo una presentación diciendo que tienen una deuda muy grande impositiva y que no pueden sostener el espacio, entonces proponían cederlo a la municipalidad y que la municipalidad les diera 4 terrenos. Bueno, el dictamen rechaza esto porque el pedido no cumple mínimamente las normativas y aparte que sería tomar una deuda a nivel municipal cuando hay herederos que pueden reclamar el espacio. Así que bueno, eso se rechazó. Sí. Y nada más, y nos fuimos. Y nos fuimos, bueno. Y nos fuimos. Bueno. Sí. Del transporte urbano no se habló nada. Las cosas que están en comisión. Yo pregunto, ¿no? Yo insisto. A ver, sí, insistamos sobre estos puntos porque me parece que son importantes. Sí. Bloque Renata insiste. Vamos. Ahí está, ahí va. Renata insiste. En Renata insiste, con todos ustedes. Bueno, primero, ¿ningún solo proyecto presentan los concejales? ¿Nada? ¿No hay nada que les preocupe de la situación de Capilla del Monte? ¿No hay nada para mejorar? Ponele que decís, bueno, no, mira, estamos fantásticos. No hay nada para estar mejor aún, si esa es la visión. Si la visión es que no estamos bien... No hay nada que podamos proyectar. No se habló del tema de seguridad. Del basural que estuvo prendido. O sea, sabemos que el basural está prendido siempre. Sí. Lo que pasa que cuando tenemos... Como el sol. Como el sol, sí. Claro. Es como el sol de Capilla. Uh-huh. Podríamos hacer un paseo. Sí. Vea el sol de Capilla y el monje dormido. Porque está dentro del basural, ¿sabía usted? ¿Qué? La piedra del monje dormido. Mírenlo. No. Claro. Ah, mira. Está dentro del basural. Qué no bien. Sé en qué parte, abajo de la basura. Bueno, pero, es como un tesoro escondido. Bueno, está dormido el monje. Sí. Le echemos la culpa que él prende fuego. Con estos vientos tan fuertes, se encendió grosamente. No tenemos informe ni a favor ni en contra. Sabemos que Bomberos está yendo todo el tiempo. Sí. Ayer fue un incendio... El viejo camino al 44, sí, por calle Latinoamérica, sí, al fondo. Sí, eso fue un incendio. Sí. Pero está yendo constantemente al basural. Sabemos que no, Bomberos no puede salir a decir nada tampoco porque Municipalidad les está pagando el combustible. No sé si sabían, porque yo les hice la nota a la gente de Bomberos. Claro, usted estuvo en la conferencia de prensa. Yo estuve en la conferencia de prensa, único medio presente. Sí. Allí. El combustible de Bomberos en este momento lo está pagando el municipio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen plata. Hicieron un llamado a los vecinos para que se presenten aquellos que son socios y comprueben que son socios, que lleven sus cupones de pago, y a todo vecino que se quiera asociar para colaborar con Bomberos, porque están para atrás, no tienen un peso. En este momento tienen una comisión normalizadora que tienen que poner la documentación en regla para después poder llamar a elecciones. Bien. Así pero que... digo, por ejemplo, en ese cajoncito en el que insistimos, hay proyectos. Conciencia Solidaria viene presentando proyectos, viene pero planteando no la... no los tienen, o sea... Ahí, no. Tendría que buscar la foto. Hay un tema basural que está pendiente del Consejo... Y lo del transporte y después cosas que digamos no nos afectan institucionalmente, que son declaración de interés y esas cosas, bueno, pero hay muchos temas importantes que deberían ser tratados y no se tratan. Bueno, pero por eso, ponele que bueno, así como la senadora esta de San Juan que dijo, no leí el proyecto y demás, por lo menos decir, che, mira, no hoy porque no me preparé, pero me parecería interesante que habláramos de tal o cual problemática. Digo, como para que uno, aunque sea falsamente por un instante, sintiera que te están representando de alguna manera las problemáticas que uno siente como problemáticas. O sea, lo venimos hablando, el basural prendido constantemente, esta época de incendio latente. Tenemos que empezar por algún lado. O sea, empezar, hablemos de reciclar, o sea, claro. No, digo, no, ponele. Bueno, sí. Hizo un planteo uno de los chicos que estuvo con el tema de skate, que, viste, cuando se mezcla todo, él vive cerca del río y hizo un planteo con esto. Dice, yo limpio la zona donde estoy porque vienen los turistas, prenden fuego, tiran basura, salgo limpio. No están los canastos de vidrio, cartón y plástico, mínimo. O sea, se mezcló todo ahí. Fue un cri-cri. Nadie hizo... Te digo que lo que él dijo tenía un sentimiento. Nos quedamos todos escuchándolo, pero pasó. Pasó desapercibido. Mira, estaba mirando lo que hay pendiente en el consejo. Lo más antiguo es una donación al hospital por Ariel Luna de 5.000 pesos, que no se trató nunca. Quedó ahí. Declaración de interés legislativo, Fundación del Uritorco para el Mundo. Sí. Desmalezamiento. No tienen fecha. Modificación, régimen, licencias ordinarias. Mira, está en comisión el proyecto de seguridad alimentaria. Eso, ahí va a llegar. Sí, que es el proyecto, si no me equivoco, si no hay otro, que presentó Daniel Biagetti hace ya... 2015. En el 2015 presentó un proyecto para la seguridad alimentaria. Es un proyecto muy interesante de producción agroecológica para Capilla del Monte, que implica un trabajo conjunto de las instituciones públicas y organizaciones sociales. Por ejemplo, el EMOS tenga un registro de huertas para poder hacer un aporte de agua. Hoy está prohibido regar huertas, y que haya un registro para que se aporte, para que la EMOS permita a determinados lugares donde se produce alimento y brinda el servicio de agua para la producción. Sí. Pensando en la seguridad alimentaria, es un proyecto realmente muy interesante que nunca lo trataron y está ahí todavía. Sí, ni lo abrieron, ¿viste? Porque tiene el título. Bueno, sí. Bueno, ahí está el de transporte urbano. Transporte urbano, también. Que es lo basural, presentación por la presentación de la Secretaría de Ambiente. Sí. Sesión de derechos y acciones municipales sobre las tierras de Adolfo Doering. Claro, de la empresa Adolfo Doering SRL, sí. Que todavía está ahí para bueno, ver qué se hace con eso. Y el uso del suelo, bueno, sí. Son temas, está el ordenamiento territorial todavía. Bueno, ahí pendiente, cuántas cosas empezarían a clarificar con esto. Pero por eso digo, a ver, parece un detalle menor que marcamos cada sesión los jueves, de que la sesión empieza a las 9 y que llegan, bueno, ponele que 9:15, 9:30 y arrancan cuando les pinta, que no presenten, o sea, que no tengan la iniciativa de por lo menos presentar algún proyecto. Y yo prefiero que presenten proyectos, que lo criticaron a Hernán Juárez porque era copiado de otro lado. Que copien de donde... Copien y peguen, no, si me importa. Si no nos hacen falta ideas nuevas, nos hacen falta ideas que funcionen. Y debatamos, a ver, no es solamente, bueno, lo pasamos a comisión. Por ejemplo, el tema del transporte urbano. Está bien, estarán esperando, supongo, sí, que el dueño de la empresa que actualmente brinda el servicio se adecue a las normas para poder participar de él. Pero no, bueno, tenemos que esperar, tenemos que hacer gestionar un proyecto para hacer una licitación y que el señor compre el pliego y se presente, como pasa en cualquier licitación. O sea, nosotros no tenemos que esperar que el señor nos pase el proyecto. El proyecto lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, y eso, la actitud de esperar. Bueno, a ver qué presenta el Ejecutivo, a ver qué cuestiona y a ver qué vecino viene. Pero la función del concejal es vos preocuparte, o sea, estar adelante de la preocupación del vecino gestionando distintos proyectos. Algunos serán más interesantes, otros no tanto, pero digo, no debe ser tan difícil. Somos un municipio, digo, podés meterte en internet y buscar, che, proyectos municipales para el mejoramiento de la calidad de vida, y deben haber, a partir de ese título que no te dice nada, puedes encontrar cosas, no sé, un poquito, che, que parezca que hay un interés. Lo que parece, yo no digo que no lo haya, pero por lo menos no parece. Eso. Sí. Si vos llegas tarde y es como, bueno, a ver qué hay. Ay, esto, che, se está haciendo muy tarde, está haciendo muy pesado esto con el Tribunal de Cuentas. Bueno, a ver. Gente, o sea, dale. Media pila. Sí, bueno. Hay muchas cosas. A mí, personalmente, me gustaría saber para qué se utiliza la combi esa nueva, preciosa, que tenemos en Capilla del Monte. Sí. Que la veo dar vuelta por el pueblo, vacía. Sí. Uh-huh. Usando un combustible que yo pago, porque pago mis impuestos, así que estoy pagando el combustible. Me gustaría saber en qué se utiliza. Que alguien me conteste. Bueno, lo tenemos ahí, ¿eh? Lo pongo acá en comisión, ¿eh? Dale. Sí. Y una sola cosa más. ¿Qué pasa entre Porredón y Jujuy? Porque, no sé si han pasado por ahí, pero casi todo el tiempo pasan autos por ahí y es muy riesgoso. Y es más, no sé si está o existe, pero veo que el colectivo urbano del Sarmiento para ahí, pero no tiene demarcada la parada. Nada. No se sabe si tiene que parar antes, tiene que parar después, y si se para, se arma congestión ahí y puede pasar cualquier cosa. En realidad, los usuarios del transporte saben a dónde para el colectivo por una cuestión mágica. Sí. Porque Capilla del Monte tiene una energía particular. Sí. Pero no. Demarcada paradas en ningún lado. Es que no está más regulado. No está. Sabemos que en algún momento, cuando hubo un recorrido que no iba a ser oneroso, porque, bueno, pasó el caso de que un día el colegio 88 no tenía clase, el recorrido que debía hacer el transporte, que es cuando trae todos los chicos, no lo hizo porque sabía que no había clase. O sea, la gente que tomaba ese colectivo se quedó ese día sin colectivo porque no iba a ser, claro, o sea, dependemos de que los lugares estratégicos que mueve mucha gente funcionen para que el resto se pueda mover en transporte urbano, que sabemos que la gente que utiliza el transporte urbano es porque no puede estar pagando un remis. Para eso está el transporte urbano, o sea, no es en contra de los remises ni de nadie. Tiene que, cuando tenés una ciudad como esta, tan grande, tanto espacio, necesitas un transporte urbano, como corresponde. Y el otro lado de la ruta es parte de Capilla, ¿sabían ustedes? Habría que... O sea, de la 38 para el otro lado, también es Capilla del Monte, no es otro pueblo. ¿No es el Far West? El lado este de la vida. Si no tenés caballo, no podés, ¿viste? Sí, no, ya caballo, cruzar bicicleta, la ruta ya es un problema, digamos, ¿no? El lado este de la luna. No, bueno, digo, volvemos al punto. Necesitamos que se pongan las pilas. Eso, básicamente. Que laburen para el pueblo. Sí. Bueno. No, gracias, Dora. De nada, de nada. Muchas gracias. Ya tengo acá catarsis, ya está. Tengo acá todo lo que me pide en comisión, así que a comisión. Aguante. En camisón. Nos vamos porque viene Pablo Sigismondi ya en minutitos nada más aquí en Entre Mate y Mate. Quedate hasta las 12.